también lo superficial, cambia también lo profundo. Bien, aquí estamos en este encuentro con amigos y amigas. Te recordamos, 103.9, estamos en Radio Encuentro y ya estamos con visitas. Le vamos a dar la bienvenida a la gente de la escuela número 22. Vamos a saludar a Daniel, Romina, Flor, que están acá, son los docentes, y también a Lautaro, Valentín y Samira. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Hola. Estamos muy bien. Bueno, Flor, ¿cómo están? Espero, bueno, ¿qué tal el recibimiento acá? De repente se llenó la radio. Sí. Estamos muy contentos porque hicimos un... Además de venir a la radio, hicimos todo un paseo, vinimos caminando, mirando un poco la ciudad. Así que, bueno, estamos todos re contentos de estar acá. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿les gustó, Samira? ¿Querés contarnos un poquito? ¿Vos conocías la radio o no? ¿Sí? Sí. Bueno, mira, acá está el micrófono, bueno, mira, si querés hablar, así te escuchás. ¿Hola? Hola. Ahí va, viste que te escuchás ahí. ¿Se escucha? Qué bueno. Bueno, Dani también acompañando, esta vez lo solemos tener acá con... Bien, sí, ha venido a Musiquita y Conversa a hacer unos temitas. Ahora está en streaming, así que... Ah, próximamente en streaming, pero Dani también, bueno, en este caso docente. Hoy sí, me tocó estar en la escuela tempranito, así que nada, contento porque también salimos a caminar un rato y vinimos acá en la radio a contar un poco lo que va a pasar, ¿no?, mañana en nuestra querida escuelita. Así que en un ratito ya les comentamos todo. Bueno, sí. Valentín, buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿conocías la radio ya? Sí. ¿Sí? Bueno, fueron hasta el canal. ¿Ya habías estado alguna vez acá en la radio? No se acuerda. No se acuerda, está bien. Quiere apoyo. Romy, ¿qué tal? Buen día. Bueno, acá estamos con Lauti también. Vinimos todos caminando y quedó una parte de los estudiantes ahí en la sala del canal, que somos muchos. Bueno, ellos eran los que se animaban a hablar para contar un poquito lo que vamos a hacer mañana martes en la escuela, en esta jornada de concientización por el Día de la Educación Especial. Ya venimos trabajando desde la semana pasada. Hicimos unos móviles de concientización con mensajes que por ahí los tienen los chicos, porque en la escuela la idea es que mañana vamos a tener la jornada de puertas abiertas para mostrar todo lo que se trabaja en la escuela. Sí, perdón, antes de seguir, saludamos a Lautaro que Lautaro, ¿qué tal? Buen día. Mie. ¿Cómo estás? Mie. ¿Ya conocías la radio? Sí. ¡Ay, qué lindo! A todos conocían. Pero la verdad es que próximamente ya... Sí, yo no conocía la radio. Yo no conocía la radio tampoco. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Flor. Bien, seguimos. Bueno, la idea de la jornada de puertas abiertas es para que toda la comunidad venga a conocernos. Cómo trabajan los chicos, cómo trabajan las seños, que puedan ver los espacios que tenemos en la escuela. Que tenemos unos espacios hermosos. Sí. Tenemos un gran Zoom donde hacemos educación física, los actos, los recreos, también tenemos una linda sala de música donde encontramos al profe Dani a la mañana y a la tarde está la profe Ana. Sí. Tenemos varias aulas también donde están cada una de las seños, que las tienen hermosas para cada uno de los chicos. El taller de arte, que a la mañana estoy yo y a la tarde está la seño Bea. ¿Qué más tenemos? El patio hermoso. Que ahora ya vienen los días lindos, lo reusamos. Y tenemos un taller de cocina. También tenemos taller de cocina. Que hacemos de todo en el taller de cocina, ¿no, Lauti? Lauti, ¿querés contarnos? Sí. ¿Te gusta el taller de cocina? Sí, así lo vi en la sana. ¿La tarta de manzana? Sí. ¡Ay, qué rico! ¿Qué más hicimos? ¿Sabés hacer la tarta de manzana? Sí. ¡Qué bueno! El rico es pizza, la salsa. Mi mamá, qué sé yo, era mi abuela, que creo que no está a mí. Que no está a mí, que mi papá, en el blanco. Y ese es el que estaba en Angleta en Nerau. Un montón de cosas. Sí, escuchar, mira. Lauti nos lleva a la escuela siempre unas tortas riquísimas. Sí, que hace la mamá. Ah, sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Cuando yo nunca tenemos. Llevo a verla. ¿Qué onda? ¿No? Lauti, la llevo cuando no voy yo. Justo no va. Lleva para compartir, Lauti, ¿o no, Lauti? Para todos los compañeros. Sí. Muy bien, Lauti. ¿Y es tu taller preferido o tenés algún otro? Porque hay varios, ¿no? Música, sí, cocina y demás. ¿Cuál es el que más te gusta, Lauti? Es que acá estaba en Griqueño, vecina, mi mamá, que así, torta, no sé qué, me la hace fíjate. Torta de chocolate. Un ojo que pone que. Me quedan. ¿Y qué te gusta? Música. Música un montón. No sabes cómo baila Lautaro. Pues sí, que verdad. Shakira. Shakira baila. Sí, que baila Shakira. Habrá que saber bailar Shakira. Que la estaba en Greta en el agua. En la estaba que. En el cobre. En ese sentido, me llamaste, en los demás. Me la haces. Me la haces que. Me la haces que. Me quieren. En Molina, acá están en Greta, en Narau. En Greta, en Greta, en Novia. ¿Puedes contar algo, Vale? Bueno. En Linaje, es por ahí. ¿Vamos a dejar que cuente Valen ahora? Un montón de cosas, Lauti, ¿qué? Pero la verdad, no, pero claro. A ver, Valen. Te, papi, mami, Lale, Fi. ¿Que le mandás saludos? Sí. Bueno. ¿Y el taller que más te gusta? Música, cocina. Tafé. Con Flor. Y el trozo. Bala. Sí. Te, mami, papi, tuya. Esa, todas las personas favoritas. Sí. Qué grande. Bueno. Toca muy bien el redoblante también. ¿Ah, sí? Es percusionista. ¿Te gusta mucho la música? ¿Te gusta sí. la murga? ¿Bailar? Sí, la. Mirá que hay que bailar murga, porque hay que saltar, viste, que saltan y biripipipim. No, terrible. Terrible es artista. ¿Sí? Igual, y Sammy sí. también, una genia. Sammy, ¿qué te gusta? ¿Querés contar en el micrófono? ¿Qué te gusta hacer en la escuela? ¿Te gusta música? Sí, te gusta música. Está medio cruzada, Sammy, ¿no? Sí, no, levantamos, no, está muy bien. Hoy está sin ganas de hablar. Hoy es lunes, che, más vale, más vale. Estamos todos en Sammy, nada más que la careteamos. Sammy no. Bueno, así que se viene esta actividad especial. Sí, sí. Mañana es de las 9 de la mañana hasta las 11:30, que ahí hacemos un corte porque los chicos almuerzan de 11:30 a 12. Y después continúa la jornada hasta las 16 horas. Están invitados toda la ciudad de Viedma y todo Carmen de Patagones si se quieren acercar para conocer. Los vecinos, las tías, los primos, los abuelos, los funcionarios, ustedes, los medios de comunicación. Sí. Así que van a ser más que bienvenidos. Los chicos están preparando cosas, poniendo más linda de lo que es la escuela. Sí. Porque la verdad que son unos trabajadores muy importantísimos en la escuela. Sí, la tenemos sí. unos grandes artistas en la escuela. Sí, qué bueno. Sí. Por allá los que no saben dónde queda la escuela, sí. Atrás de la terminal del Prosome, en el barrio IPB, ¿no? Sí. Profarse. Profarse es ahora. ¿Cómo se llama más? Oh my God. Ahora es Profarse. La calle Profarse. ¿Me enteró? La calle Liniers y Estrada. Y esto de que, bueno, estamos en un momento difícil que seguramente se continúa, ¿no? Sí. Más allá de todas las diferencias que hay con el tema del gobierno que está vetando, uh-huh. que está... Pero bueno, se continúa las sí. actividades. Sí, no sí, se sigue sostteniendo. Sí, sí. Algo que queremos decir, que es lo que pensamos toda la comunidad educativa, que más allá de que uno no tenga el acompañamiento que la verdad necesitamos, porque ha crecido mucho la población, por ejemplo, de niños con multidiscapacidad, y la escuela sinceramente no tiene el mobiliario necesario y acorde a esas características de los chicos, entonces a veces se nos limita mucho, y sinceramente nosotros y muchos de la comunidad acercan a donar cosas, pero sinceramente se necesita como sí, para sí. poder brindarles una calidad educativa justa e igualitaria para todos, ¿no? Porque eso es lo que nos está pasando en este tiempo. Por eso también nosotros pensamos en esta jornada de que se acerquen y realmente vean que en realidad es todo a pulmón, porque sí, porque hay muchos docentes que trabajan hace años en la escuela y se apropian, ¿no? Y bueno, trabajar para ellos, que es lo fundamental. Uno también llega cansado, pero le sigue poniendo garra y bueno, tratamos de brindarle dentro de nuestras posibilidades lo mejor. Sí, y esta oportunidad para que la sociedad y el resto, como decía, ¿no? Principalmente quizás funcionarios, funcionarias que puedan saber cuál es el trabajo de ustedes, es una buena manera, ¿no? Sí. De invitar a esta jornada en tiempos de lucha y en tiempos de empatía, ¿no? De entender que necesitamos encontrarnos y saber acompañarnos, ¿no? Y más que nada para los niños, niñas, en este caso, ¿no? Claro. Que van a la escuela. Sí, sí, sí. Ahí Lauti tiene para mostrarles que nosotros en el taller a la mañana y a la tarde estamos trabajando mucho con el tema del reciclaje, porque también son los recursos que tenemos. Lauti, ¿querés contarnos algo? Sí. Mostrale eso que pintaron. Mira, acá la cámara, Nico, allá. Así. Mirá. Así. Allá está la cámara, ¿sí? Mira. Mostrás así. Ahí va. Ahí. Sí. ¿Esto que lo hicieron Lauti ustedes? Sí. Ellos pintaron el papel. El papel. Ahí está. ¿Con qué conté? Maquepera, maquepera, madera, Argentina, granadero, ahora que está más, en Castillo, porque está más que gente que no me da ahí, que me sirve, me sigue, no me entiende que nada. Mira, ay, pero mirá qué lindo esto. A ver. ¿Con qué hicieron eso, Lauti? ¿Con qué? ¿Con latas? ¿Y qué más? ¿Qué son estas? Toditos. Las tapitas. Las pistas. ¿Y acá qué le hicieron? ¿Con qué hicieron estas manchitas? Manchitas. Con los dedos. Muy bien, sí, con los dedos. Bien, 9 de agosto, entonces, Día de la Educación Especial. El cartel dice, lo esencial no es que todos lleguen al mismo lugar, sino que cada uno pueda avanzar desde donde está. Es un mensaje de la Escuela de Educación Especial número 22. Sí. ¡Qué lindo! De esos móviles hicimos muchísimos. Y tuvimos una salida el jueves, si no me equivoco, por todo el centro. Entonces fuimos dejando en cada esquina un móvil con el mensaje para que la gente lo pueda ver. Buenísimo. Así que los trabajos de los chicos están colgados por el centro. Valen, ¿querés decir algo sobre lo que tenés ahí? Sí. Es también un cartel que lo pintaron con témpera, Lauti. Perdón, ¿Valen? Papete. Sí. Ajá. Un mensaje, muy bien. No sé. ¿Y Sami? Sami, ¿querés mostrar lo que tenés? Mostralo. Así lo ve hoy la gente. Está negada, Sami. No, Sammy. Está bien, no, pero claro. Ahí estás. ¿Viste? Ahí está. Muy bien. Sami, ¿querés contarnos qué es eso? Ahí el papel dice, chicos. Sí, esa es la invitación. Bueno, vamos con la invitación de Sami. Esa es la invitación acá, para mañana. Sí, acá tenemos la invitación que le vamos a dejar a los chicos de la radio y del canal, con que los invitamos mañana a la escuela. Mañana día martes 12, de 9 a 11.30 y de 1 a 16 horas. Pueden ir, mientras los chicos están en el almuerzo, también pueden ir, que es a partir de las 11.30. Pero bueno, sería lo lindo que nos encontremos todos. Bueno, vamos a ver si nos cruzamos, si andamos por ahí, entonces con nuestro bien. Móvil para saludar un poquito y los vamos a saludar. Sí. Ese móvil se lo dejamos a ustedes para que lo tengan acá en la radio. ¿O no, Valen? Sí. Ay, gracias, sí. Gracias en nombre de la radio, del canal también. Muchas gracias por la visita, es un privilegio que ustedes puedan visitarnos. Y bueno, que salga todo lindo en la fiesta entonces, que les vaya lindo bueno, mañana. Gracias. Y a invitar, ¿no? A la gente. No sé si quieren hacer la última invitación a la gente que nos está escuchando para que vayan mañana a la fiesta. ¿Quién puede ir, Valen? ¿Quién puede ir? ¿Qué dijiste? Papi, mami. Los papis, las mamis. Dale. Dale. Los vecinos. Eso. Los abuelos. Nulo. ¿Quién más? Mamá. Los canales. Nulo. Sí. La tele, claro. La tele. Sí, así conocen la escuela. Bueno. Así que todos invitados, los vecinos y vecinas, ahí a que puedan acompañar esta hermosa actividad. Bueno. Nosotros que le vamos a decir muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Qué lindo. Por abrirnos las puertas de la radio. Míralo. Bueno, un aplauso para ustedes entonces. ¡Esa! ¡Vamos! Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.